disfrazado de piedad, he intentado aparentar y ante la gente reflejar de mí la mejor versión. Y lo he podido así lograr, a muchos conseguí engañar, pero yo sé que al final en realidad no soy quien crees que soy. Soy como tú y entre cenizas llevo en mi piel tantas heridas. Mi corazón está quebrantado, soy frágil, soy frágil. La máscara me quitaré y mi ego crucificaré, mi humanidad confrontaré y ante su luz me mostraré. Sin pretensiones viviré. Soy como tú y entre cenizas llevo en mi piel